¿Qué pretende usted de mí? Durante 120 minutos, este punto del dial se transformará en una pantalla gigante. Ahora van a ver, para que aprendan, hijos de puta. El mejor cine de todos los tiempos y el que vendrá se proyecta en el 103.5. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Radio Cine, un programa para ver. Oh, I got a live one here. Muy buenos días para todos. Una vez más, acá estamos en Radio Agoga 103.5 FM, www.agoga.fm, en la mañana de Radio Cine, para acompañarlos desde este momento que son las 11.09 hasta la 1 de la tarde. Buenos días, Carlos Blanco. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos ¿cómo días, vos? Bien, bien, acá andamos. Buenos días, Katy. Buenos días, Katy Bachman, en la operación técnica. Gastón hoy no está con nosotros porque hoy está en Buenos Aires, así que vamos se a poder. Fue a ver a Björk, estaba Chocho ahí subiendo fotos de Björk. En el entrar. Facebook pudo entrar, le agradecí, le daba gracias a la mamá, a Marianita. Estaba tan emocionado que le agradecía a todas las mujeres de su vida poder estar ahí viendo a la diosa de su vida. Bueno, así que quizás nos comuniquemos con Gastón, vamos a ver si logramos tener tiempo porque tenemos un montón de cosas para el programa de hoy. Vamos a estar charlando como siempre con Claudio Minghetti desde Buenos Aires, un poco con los estrenos de esta última semana y también con el adelanto de lo que va a ser el Bafisi en Buenos Aires, que va a comenzar el 11 de abril y va a extenderse hasta el 22 de abril. 10, 11 días. También, bueno, vamos a tener a ver si tenemos suerte que vengan los chicos hoy. Con los chicos del corto, que vamos lo estuve a viendo. A ver si quiero hablar después de eso, porque lo estuve viendo, sí, tres veces lo vi. Prometieron sí, que sí, venían sí. Con el trofeo, ¿viste? Pero uno es muy tímido y el otro se la pasa laburando. Así que vamos a ver si los podemos tener acá. Y bueno. Bueno, adelanto que me gustó mucho. ¿Te gustó? Sí, sí, sí, después quiero hablar de eso. Sí, es un cortometraje para los que recién... Ah, Equilibrio, ¿no? Estamos claro. Hablando de cortometraje Equilibrio, que la semana pasada adelantamos algo. Sí, la semana pasada comentamos bastante. Este es habló Claudio. Claro, es un trabajo realizado por alumnos que ahora ya están en cuarto año de la licenciatura en diseño audiovisual, que se presentó en un concurso de arquitectura y medio ambiente y audiovisual. De la en FUBA, De la FUBA, sí, la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Arquitectura. Ah, Facultad de Arquitectura. Y bueno, ellos, Anabela Rivero y Martín Alba, ganaron el primer premio con este trabajo que se llama Equilibrio, que habla sobre los cursos de agua, la importancia, bueno, del agua en la naturaleza, filmado en Magín Ahogado, con testimonio de un poblador, bueno, un trabajo audiovisual impecable que estuvimos comentando y hacemos este breve resumen para la gente que no nos escuchó la semana pasada. Y después vamos a estar hablando de Woody Allen, un poquito, no toda la filmografía, porque tiene una filmografía muy vasta, uno de mis directores favoritos. Sí, yo sé. Y ya que no está Gastón, vamos a hablar mal de Tim Burton. No, mentira. Aprovechando que no está. De Los Ángeles de Charlie. Y después, bueno, me gustaría saber cómo logró entrar al recital de Björk, si consiguió entrar. A ver qué pasó. O bueno, si el hombre contacto, que por ahí encuentro algunas intimidades de nuestro pasado en Capital Federal, logró entrar por otros medios. A ver qué pasó. Bueno, ¿vamos a la música? Sí, vamos a la música. Les contamos que el día está bastante fulero. Acá siempre le damos los datos del tiempo así como lo vemos. ¿Cómo viene el clima? Katy, vos que sos de acá, ¿sigue mal? ¿Semana Santa venimos? ¿Arrancó el otoño? Arrancó el otoño, Semana Santa, medio nublada, medio ayer... lluviosa. Anoche quería decir que estuvimos en el gimnasio municipal viendo el show, la obra, el espectáculo de Alfredo Casero, la verdad. Lo conocimos al mediodía, estuvimos bueno almorzando con él, charlando. Un personaje, bueno, re loco, como todos saben, muy frontal, muy directo, muy, no sé qué decir, muy grande como es él. Un copado, estuvo recorriendo acá a Goga, se enganchó muchísimo con la propuesta. Dijo que es el teatro más lindo que vio en los últimos tiempos. Está recorriendo todo el país con esta obra que la van modificando, porque, bueno, son canciones, hay interacción con el público, subió gente a cantar, ¿viste? Llamó primero 6 flacos que subieran, los flacos se cantaron todos, después 6 chicas, ahí los bolsoneros hicieron honor a su arte. Estuvo de gente lleno el gimnasio, una fiesta. Yo te digo, llegué y me sorprendí, porque dije, en el gimnasio, te juro que parecía un teatro, estaba la entrada preciosa. Yo quiero decir... Perdón, yo siempre me confundo. El gimnasio es el que está municipal, al lado de la escuela Hogar, ¿no? No, es un polideportivo. Está enfrente de la 270. Fue en el viejo gimnasio municipal de Bolsón, bien bolsonero, me encantó, porque fue bien de acá. Casero estaba fascinado con la onda, estaba emocionado, dijo que bueno, hacía mucho tiempo, no se sentía tan cómodo. La gente se empezó a reír porque abre el show con unos audiovisuales que son un poco teasers de su próxima película. Bueno, usted está haciendo una peli. Ah, sí, sí. Sí, si no me equivoco, Chatres de Movie, pero de Movie, todo escrito así como Movie, con MV y larga I. Muy gracioso. Y bueno, ya de movida con los textos y las imágenes, que son geniales, así al más puro estilo cha-cha-cha, casero y demás, ya la gente respondía, el público de Bolsón muerto de risa. El gimnasio estaba re lindo, el escenario armado. La verdad quiero destacar el trabajo de los productores, Ezequiel Ledesma, Silvana y Belén, que se laburaron todo, consiguiendo, todos los que colaboraron. Yo sé que mucha gente colaboró, perdonen que no los nombre, porque que no se ofenda a nadie. La gente de luces y sonido, bueno, Lucas ahí haciendo el apoyo técnico. Sí, toda la gente, no quiero nombrar a nadie porque fue un montón de gente que ayudó. Estuvo el intendente, recopado también. Qué sé yo, una fiesta bolsonera, se ve que la gente tenía muchas ganas de verlo. Sí. Y Casero no conocía el Bolsón, él conoce toda la Patagonia, vive en San Luis, en una chacra, cultiva su comida. Estuvo en Puerto Madryn, ama la Patagonia, y en un momento del show habló de este proyecto, esta empresa o esta forma que él propone, que es el autoalimento, digamos, no la producción, autogestión alimentaria. Entonces, bueno, imagínate en Bolsón, ahí toda la gente lo aplaudía a la gente todo el tiempo. Es bueno que haya estado lleno, el costo no era barato para lo que estamos acostumbrados localmente. Pero sí, para lo que es accesible, muy bien. Para lo que es casero. Tal cual, tal cual. Encontré mis anteojos, disculpen que de esta noticia muy mínima, bien, acá estaban. Bien. Yo no encontré mi pendra, desde la semana pasada. Bueno, así que resumiendo, no seguir que ya querías poner música. Lamentablemente no pude ir porque tuve que trabajar en otro espectáculo, atendiendo la entrada del recital de Hora 11. ¿Cómo estuvo, lindo? Sí. Tiene su público, sí, tiene los su chicos público. De Hora 11, le mandamos un beso a Cristian Agüero, que le había hecho el audio. No hubo tanta gente, pero creo que estuvo bueno. Yo estuve trabajando, así que estuve afuera cobrando entradas, gente que llegaba al octavo tema... Unos colgados. Sí, como pero siempre. Bueno, así que se vendieron unos discos. Bueno, mucha movida artística, mucha movida el fin de semana largo en Bolsón, como siempre. Eso también notaba el equipo de Casero. Lo acompañaban, quiero decir, también dos actores, músicos, ¿no? Un músico en realidad que tocaba el teclado y el bandoneón. Cantó unos tangos, el gordo, se cantó unos temas en griego, en japonés. De Shimabuta. Re lindo, ¿no? Bueno, y también su asistente, digamos, técnica, que es ahí el apoyo, que es Paula, bueno, y también su productor Damián. La verdad, gente re copada, quedaron con muchas ganas de volver. Yo sé que van a volver porque están más que entusiasmados con el proyecto y bueno, ya ahí quedamos conectados para hacer cosas. No hablo más, no adelanto más nada. Vamos a la música. Un tema, hoy empezamos con banda de sonido de película infantil. Check! Carlitos nos hacía estallar la cabeza de entrada con Highway to Hell. Y no fue una broma. Camino que al infierno, así es como no, estoy pero... yo. No me asusten. ¿Por qué elegí Highway to Hell? Y dije de película infantil, es verdad, es de la banda de sonido de Megamente, de Mega Man. Qué bueno, qué linda peli. Sí, también, o sea, estuve rastreando AC/DC en soundtracks hoy. Hoy viene así, de AC/DC. Y este tema está al menos en Mega Man, en otra película muy divertida, que muy, muy simpática, que se llama Wild Hogs. Acá no sé, como no me acuerdo cómo se llamó, siempre la vi en cable, la de los cuatro motoqueros, que son John Travolta, Tim Allen. Ay, ¿cómo le pusieron acá? Wild William Hogs H. quiere decir jabalíes salvajes. Claro. ¿No? Los Hogs. Que son como uno, ¿cómo se llaman? Estos grupos de motoqueros que tienen los Yankees, sí, sí, ¿no? Sí. Y son tipos grandes, de 50 y pico de años, sí, que están a dieta, se tienen que cuidar de las enfermedades y agarran la moto y salen a la ruta. Bueno, se meten en problemas muy, muy simpática la película. Qué también está ahí y en Iron Man 2. Sí, vamos a repasar. Así que hoy estamos con AC/DC, el soundtracks de pelis. Sí, que es una lista interminable. Me imagino. Interminable de series de TV, de películas, de documentales, de sus propias películas de recitales, de sus propios documentales. Qué linda Mega Mind, me la vi entera. Sí, me la vi entera una tarde porque yo la tengo en mi colección. Es re linda, no tiene carita. Y aparte, el dibujito no le hicieron medio Colin Farrell, la carita. Es que en realidad es Will Ferrell, todo sí, lo contrario. Pero no le hicieron la carita. No, el así. Que sí es lindo y que aparte es chanta y tiene el jopito es el Metroman, el héroe, claro, que es Brad Pitt. Brad Pitt, qué linda peli, recomendable. Sí, sí, sí, muy tierna. Tierna, y, pero aparte. Y muy ridícula, ¿no? Juega con. Estira límites. Uh-huh. Juega con el absurdo total, por sí, supuesto, sí, sí, pero sí, también con la figura del antihéroe, ¿no? Sí. Como esta dicotomía, ¿no? Del el antihéroe que al final se termina convirtiendo en héroe sin darse cuenta. Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno. Vamos, te cuento porque vos me dijiste en la semana, ¿te parece repasar Woody Allen? Y yo, dale, si te gusta, porque está bastante candente desde la última película que vimos, ¿no? A Medianoche en París, y justo me había invitado Iktami al programa de ajá, Los Salvajes hace unas semanas. Y si querés que charlemos de Woody Allen, digo, dale, me encanta, así que se ve que a él también le gusta. Y bueno, yo sé que no nos escucha porque él va a la feria a los feria, sábados, sí, y no tiene pero pica. Igual, bueno, lo no quiero tiene mucho una y le para mando él. Un beso siempre. Ah, yo también estaba en el show. En realidad propuse Woody Allen porque como no está Gastón, en general siempre decidimos con él el tema, porque los dos conocemos y podemos charlarlo. Repasar la filmografía de Woody Allen es un poco difícil porque son terrible. En total 43 películas, de las cuales vi 32. Creo que es el director del que más películas vi en mi vida, ¿no? Y no vi las primeras, porque ni siquiera sé si están editadas en video alguna, como por ejemplo Robó y yo lo pescaron del 69, siempre la vi en televisión. Qué bueno. Y es medio imposible, en realidad yo quería elegir tres películas y hablar de ellas, que son Annie Hall, bueno, que acá le pusieron Annie Hall, Dos extraños amantes, uh-huh. Volvemos a las traducciones, uh-huh. ¿No? Porque la película se llamaba Annie Hall. Sí, que es el nombre de la protagonista. De la protagonista femenina que hace Diane Keaton. Pero bueno, Dos extraños amantes siempre te sí. da más ganas de ir a verla, ¿no? Y después una de mis películas favoritas en general, no solo de Woody Allen, que es Annie y sus hermanas. Mm, qué bueno. Que tiene un elenco gigantesco, es una película del año 86. Sí, yo le creo... contaba, decime, sí, sí. decime, le contaba a Luis Videla que en cuarto año del traductorado... o del profesorado en lengua, y uh-huh. estudiábamos textos y diálogos de Annie y sus hermanas, de Woody Allen, sí. ¿Por algo en especial? Por el nivel claro. de guión y literatura, bueno, y algunas cosas que querría destacar el profe en ese momento, pero me acuerdo que como escritor y como guionista es un capo. Bueno, aparte, yo me estoy centrando en las películas de cine. Uh-huh. A lo largo de toda su vida ha sido... guionista de series de TV, sí. Guionista de documentales, bueno, también toca el clarinete en una banda de... acá dicen banda de jazz, sería jazz antiguo, ¿no? Tipo New Orleans. Sí, toca todas las semanas, un tipo grande. Sí, toca todas las semanas, se hace... Músico, todos los lunes. Teatro también. Teatro también, obras de teatro. Mm. Bueno, algunas de sus primeras películas, si no me equivoco, ¿qué WhatsApp? WhatsApp. Pussycat eso, Lily Tiger... WhatsApp Tiger Lily, uh-huh. creo que empezó como una obra de teatro, Pussycat I Love You, creo que también, Bueno, también es escritor de libros. Yo tenía varios, tengo todavía varios de sus libros que costaban fortunas. Perfiles, el guión de esta obra de teatro, What's Up Tiger Lily, Sin Plumas, ¿no? Muchos cuentos, algunas de sus películas. Sí, un artista sí, ¿no? Completísimo. Te cuento que se llama Alan Stewart Konigsberg y nació en Brooklyn, en Nueva York, el 1 de diciembre de 1935. Es un tipo grande, conocido como Woody Allen. Es director, guionista, actor, músico y escritor, ganador del premio Oscar en 4 ocasiones, que nunca va, ¿eh? No, es, nunca fue. Es uno de los directores más respetados, influyentes y prolíficos, porque en la filmografía, sí, como decíamos, una película por año, sí, de la era moderna, rodando una película al año desde 1969, ¿eh? Allen dirigió, escribió, protagonizó, aparte de él, bueno, protagoniza muchas de sus películas, ¿no? Hay gente que no le cae bien. Es la película considerada por muchos como una de las mejores comedias de la historia del cine. Annie Hall. Y, claro, recibió el premio Oscar a la mejor película en el 77. Y, bueno, él mantiene una gran amistad con su primera musa y expareja, que fue Diane Keaton. Sí, estuve leyendo un poco más sobre su vida personal. Se arrancó a los 19 años casándose, ¿eh? Bueno, también fue stand-up comedian, estos que se paran y cuentan chistes, que en realidad creo que Annie Hall hace de eso, ¿no? Sí. De un stand-up comedian, que en la misma película conoce una de sus esposas, así, es la productora del show, un show para los demócratas, creo que da. Políticamente sería lo que se llama un liberal para Estados Unidos. Sus películas nunca ganaron mucho dinero. Igual estaba viendo Annie Hall, por ejemplo, le costó 4 millones de dólares y le rindió cerca de 40. No son números, pasa lo mismo en la música. ¿No? La gente de Aerosmith decía en un momento, nuestro primer disco vendió 50.000 copias, ¿no? Que hoy, si llegás a vender 50.000 copias de un primer disco, ellos mismos lo decían, no lo dije yo, te dan una patada en el culo. Tal cual. ¿Sí, no? Bueno, Woody Allen, si hoy si una película hoy produce 40 millones de dólares, es una pérdida absoluta para los estudios. Totalmente. Pensemos que, por ejemplo, en su momento Waterworld de Kevin Costner costó 180 millones de dólares, fue la primera película que costó tanto, y no los recaudó en el cine. Total. No los recaudó en el cine. O sea, fue un fracaso para ellos. Claro. Tipo quiebra, como que les costó muchísimo, tuvieron que rehacer. Tuvo muchos problemas porque está filmada en el agua, les costaba, tuvieron que hundir el escenario después de terminada la película, lo querían usar como atracción turística y no podían. Pero el tema es que si invierten 180 millones de dólares, quieren ganar como en Titanic, 1.000, 1.200, 1.500. Y creo que recaudó en total 200, o sea, ganaron 20 millones de dólares. Y es nada para ellos, ¿no? Obviamente para nosotros, y para cualquiera es un montón, pero para ellos es insignificante. Y pasa esto con las películas de Woody Allen. Nunca fueron lo que se llama, claro, blockbuster le llaman allá. De hecho, en los últimos años tuvo muchos problemas para conseguir financiación y terminó yéndose a Europa, ¿no? Donde encontró... Y donde también renovó un poco, porque tuvo una época un poco floja a partir del año 2000, que le pasó esto que hablamos hace 2 o 3 programas con Gastón, ¿no? Esta cosa de, bueno, después de 20 años, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo se mantiene? Bueno, se fue mucho a Europa, en la temática, en los lugares, también, en las locaciones, sí, en el público. Vicky Cristina Barcelona, tal cual. Eso estuvimos charlando también aquella vez en Los Salvajes y vamos a seguir charlando después de la música. Vamos, bueno, un poco a escuchar música y después vamos a llamar a Mariana Bariloche, a ver qué novedades tenemos, porque no la pudimos llamar. La semana pasada no la pudimos llamar. Sí, siempre que nos queda algún colgado, lo llamamos primero al sábado siguiente, porque bueno, no nos dan los tiempos. Vamos a la música entonces. We'll be right back.

un apagón, una cosa rara. Sí, se cortó que la luz, gracias a Edersa. Acá seguimos al aire, me parece que está todo bien. ¿Qué estábamos escuchando? Así estábamos escuchando antes de la tanda Shoot to Thrill de Iron Man 2 y la remake de los Dukes de Hazzard, y todo se conecta con todo. Volvemos con remakes y reflotar series. Y recién TNT, de la película, no sé cómo se llamó acá, no recuerdo, una de Will Ferrell, justamente, que hablábamos de Mega Mike, que se llamaba Pasado de Vueltas, que es una parodia al mundo de las de estas carreras que hacen los estadounidenses, que corren en círculos, sí. De corredores de auto. Muy graciosa también, para los que les gusta el humor de Will Ferrell. Y siempre hay CDC, ¿no es cierto? A mí mucho no me gusta. Will Ferrell. Sí. Y es raro, ¿eh? Para los que ven sus películas de humor, puede ser, no llega a ser como Jim Carrey, ¿no? No es tan exagerado. Tiene una película muy interesante donde trabajan Dustin Hoffman y Emma Thompson, que él es personaje de un libro. Y empieza a escuchar la voz de la autora y se entera que va a morir. Ay, entonces no lo va a buscar. No me acuerdo el nombre. A mí me gustó con Nicole Kidman en la remake de otra serie, claro. La Embrujada. Embrujada. ¿No? Pero sí, esa película es muy interesante. Es interesantísima esa película. Yo la enganché en la tele y dije, Will Ferrell, y no es una comedia. ¿Cómo se llama? Lo buscamos. Buscarla, si vamos a buscarla, es muy interesante porque es un personaje de un libro y de repente un día está cruzando la calle y escucha una voz y cree que tiene esquizofrenia. Y se da cuenta que es la voz de la autora. Y es un contador, él, ¿no? Que se enamora de la que hace de novia de Batman en Batman la segunda, Gyllenhaal es el apellido, no me acuerdo el nombre de la chica. Okay. Y se enamora de ella, claro, y le cambia la vida porque es un personaje gris, ¿no? Y se pone a tocar guitarra, se enamora y él va escuchando la voz del autor y se entera que se va a morir al final del libro. Claro. Y empieza a buscar a la autora del libro. Ay, no, para, igual empieza a buscarla para ir a pedirle, por favor, no me quiero morir. Qué bueno. Así que ahora vamos a buscar el nombre. Bueno, tenemos comunicación. Estamos en comunicación con Mariana. ¿Estás ahí, Mariana, desde Bariloche? Hola, ¿cómo están? Hola, Mariana Hernández. Por fin nos podemos comunicar. La semana pasada al final viniste a la tarde a Bolsón y no pudimos salir al aire. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá estamos, pasando el fin de semana largo, un poco nublado. ¿Cómo está el clima ya? Acá hay un viento terrible. Bariloche, siempre viento. Sí, encima, como ahora estamos con toda la semana de la fiesta del chocolate, parece mentira que cada vez que hay una fiesta se pone el tiempo malo, pero bueno, se sigue haciendo de todas formas. También va a estar mañana a las 11, van a romper el huevo gigante que hicieron, que es para entrar en el Guinness de los récords. A las 11 de la mañana lo van a romper. ¿A dónde? En el centro cívico. Qué bueno. Es enorme. ¿Llegaron es como enorme para el récord? Mira, en realidad, hoy por hoy va a ser el huevo más grande del mundo. Qué pero bueno. Me contó una amiga mía, que es esposa de un chocolatero, que en Italia, con todo esto de los medios de comunicación e internet, se enteraron de que estábamos haciendo el huevo más grande del mundo. Y parece que van a hacer uno más grande. Quieren batir el récord los Thanos, qué bueno. No sabemos cómo lo contabiliza el Guinness, porque si es del año o se fija en este tipo de cosas, porque es como que lo están haciendo porque vieron que acá se hacía un huevo grande. Escúchame. Porque como para hacernos la competencia, decimos de acá a fin de año mucho tiempo para hacer otro huevo, entonces estábamos medio preocupados por ese tema. Escúchame, Mari, ¿y esto cuándo y a qué hora va a ser la rotura del huevo? Sí, rompa la rotura el huevo. Yo no sé cómo van a hacer porque es enorme, son 7 toneladas. No, está sí, ahí. Sí, la foto es con una estructura tubular alrededor, ¿no es cierto?, para poder trabajar. Ellos habían calculado 3 toneladas en un principio, pero al final se le fue al doble, así que está entre 6 y 7 toneladas. Yo veía lo que eran las placas que le iban poniendo para construir las paredes y son muy anchas, son como de 10 centímetros, 15 cada placa. ¿Y se supone que la gente lo va a romper y lo va a comer? ¿Entre todos pedacitos? Sí, sí. ¡Qué bueno! Sí, no, así hay para todo el mundo, porque es tan grande ese huevo, así que bueno más o menos... Si entonces, todos los que quieran ir a romper el huevo gigante pueden ir hoy o mañana, ¿era? Mañana, domingo a las 11 de la mañana en el Centro Cívico. Mañana a las 11 horas AM en el Centro Cívico. Viste que anoche estuvo Casero acá y hoy actúa allá en el Teatro La Baita, ¿no? Contanos cómo viene la mano allá. Sí, acá tenemos bastantes actividades, ya se empezó a empezar de nuevo todas las actividades que van empezando a esta altura del año. Ya tenemos el cine, por ejemplo, el cine Sunstar, que está en el Shopping Patagonia, inauguró el jueves pasado la pantalla 3D. Ajá. Porque ellos cuando recién inauguraron, yo me acuerdo que había comentado cuando en uno de los programas cuando recién abrieron, habían dicho que la pantalla 3 iban a abrir cerca de fin de año, la inauguraban cerca de fin de año. Así que ahora ya está inaugurada, va a haber un par de películas que son... Además, vieron que ahora, no sé si en un mes más o a fines de abril, ya se inaugura Titanic 3D. ¡Qué bueno! Que la van a dar en 3D, así que acá ya está inaugurada la sala. Y a partir de este juego se empezaron a dar una serie de películas. Primero les voy a dar el precio de las entradas porque hay un cambio con respecto a la sala 2D con la sala 3D. A ver, ¿a cuánto están? La sala 3D de lunes a miércoles sale $30. Ajá. Y los jueves a domingo $45. Bien. Igualmente los menores y los jubilados pagan 30, tienen un precio especial más allá del día que vayan. Bien. Pero ese es el precio de la sala 3D, que es un poquito más cara que las salas comunes. Después el resto de las salas sí se mantiene, de lunes a miércoles $20 y de jueves a domingo $35. Bien. Y los menores y los jubilados 20. Okay. Ellos sí tienen un precio especial para jubilados y menores de edad, no estudiantes, menores de edad. Bueno, entonces, este jueves se estrenaron El Artista, que es una película que es una coproducción, está hecha entre Bélgica y Francia. Te cuento un poco la sinopsis. Sí. El Artista transcurre en el año 1921 en Hollywood, cuando George Valentin es una estrella de cine mudo al que todo el mundo le sonríe, y luego aparece la llegada del cine sonoro que marca el final de su carrera y lo lleva a caer en el olvido. Pero la joven Pepi Miller, que empezó como extra al lado de Valentín, empieza a ser propulsada hacia el firmamento de las estrellas. Una película bastante interesante porque está contando un hecho, la historia del cine que lo cambió para siempre, lo que es la aparición del cine sonoro. Es muy interesante, aparte es una película que, como decía antes, es una coproducción entre Francia y Bélgica, así que debe ser sí, muy la actriz, Oscar, ¿no? Sí, la actriz es argentina, es divina, y además, sí, bueno, arrasó Berenice con los... Bejo. Sí, Berenice Bejo, divina, y aparte la película arrasó con los premios al mejor actor, mejor película, dirección, tanto en los Oscars como en los BAFTA, ¿no? Así que claro, una obra de arte, una obrita de arte en blanco y negro, una estética preciosa. Una película muda, ¿no? Preciosa para ir a ver los que quieran ir a Bariloche a ver esta peli. Bien, esa es una buena opción, yo por lo menos la voy a ir a ver, me gusta ese tipo de cine. Sí, no te lo pierdas. No, para nada. Sí, además hay que aprovechar que dan este tipo de películas porque a veces en los cines comerciales no hay esta clase de cine, siempre es más todo lo que viene de Hollywood. Así es. Y esta, como ganó el Oscar, es taquillera. Bueno, Proyecto X es otra película, esta es apta para mayores de 16 años, trata sobre tres alumnos, al parecer anónimos, cursando el último año de la secundaria mientras intentan hacerse populares. Su idea es sencillamente inocente, hagamos una fiesta a la que nadie olvidará, pero nada los podrá preparar para esta fiesta. La noticia corre rápido a medida que se desvanecen los sueños, se ensucian las reputaciones y surgen las leyendas. Proyecto X es una alerta para padres y autoridades en todas partes. Tal vez esta tiene un parecido con una película alemana que... La Ola, qué buena película. Porque esta película es norteamericana, es de Estados Unidos, y yo me acuerdo haber visto La Ola, que además tuvo bastante éxito y que, bueno, que trataba una historia bastante parecida. Excelente, que se usa mucho en la escuela, te digo, a los chicos les encanta, claro, esa película. Claro, y esta por lo que se ve tiene una onda, digamos, por ahí. Relación con ese tema. Porque dice que es una alerta para padres y autoridades en todo el mundo, así que bueno. Buenísimo. Otra película que en realidad ya viene de antes, que hace como 3 semanas que está en cartelera, es Los Juegos del Hambre. Sí, muy esperada. Está arrasando por todos lados esta película. Terrible esta película, que es el reality show a muerte, ¿no? Exactamente, es un reality. Anoche justamente escuchaba a un comentarista un comentarista literario, Sáez, de apellido, que estaba comentando lo que era este libro. Dice, el libro es un libro de aventura, entonces los chicos se enganchan con esa clase de historias. Sí, creo que es una serie de libros. Son tres, es una trilogía. Sí. Los Juegos del Hambre es el primero. Entonces, si bien es un libro que lo pueden leer los chicos, también lo pueden leer los grandes, porque dice que encierra una historia por dentro que es más para que lo entiendan los grandes, y bueno, y es esto que vos estabas diciendo, es un terrible reality show. Claro, dicen que la historia es Susan Collins, que es la autora del libro. Un día estaba mirando la televisión y estaba haciendo zapping entre Gran Hermano, que estaba en ese momento, y todas las guerras y todas las imágenes de las invasiones norteamericanas que estaban en ese momento en vigencia. Sí. Entonces dijo, ¿por qué no mezclar estas dos cosas en una historia? Y es eso, es una comunidad que puede ser tanto es una, más que nada, más bien a futuro, es como una comunidad futuro, y dice que el Capitolio tiene divididas a las personas en 12 distritos, que son es una, son 12 distritos donde las personas, digamos, tienen una vida bastante pobre y que trabajan y, bueno, dan el petróleo y todas las riquezas y sus producciones sí. al Capitolio y a los que, y a que es al gobierno en ese momento. Entonces, todos los años organizan un juego donde van los jóvenes. Y bueno, y van transcurriendo así sus días y tienen que ir pasando diferentes obstáculos y supuestamente hay uno solo que va a ganar y el resto muere. Sí, sí. Sí, muy locas, es... estas películas son tipo alegorías, digo, ¿no? De sí. lo que pasa en la realidad. Yo recuerdo haber visto la otra Never Let Me Go, No Me Dejes Ir, donde es una escuela donde los preparan para donar órganos hasta morir, claro. ¿no? Estas utopías o distopías, podríamos decir, sí. de cómo puede llegar a ser este futuro de competencia desgarradora hasta ir a un reality a morir o ya ser, nacer para donar órganos, ¿no? Como que estamos... Y a la vez con... No es tan lejano. Exactamente, con toda la lógica de lo que es la televisión, los porque medios. Justamente estos chicos a medida que van pasando las pruebas, van ganando, por ejemplo, cremas para curar las heridas o así herramientas para curar las heridas, que son obviamente están auspiciadas por una empresa que se dedica a la producción de esas. Entonces esos es con la misma vida de las personas. Utilizar, hacer un juego, bueno, y después sobrevive uno solo. Esa película está teniendo mucho éxito, por eso la dejan tanto tiempo. Claro, todos la quieren ver. Claro, y después está la trilogía, en realidad son tres libros que seguramente con el tiempo van a ir haciendo los tres. Así que esa, dicen que es muy recomendable tanto para niños como para adultos. Niños igual no sé si tan chicos, uh-huh. Dice que es para mayores de 13. Un poco densa. ¿Qué sí, más, María? ¿Algo más antes de y despedirnos? No, después está El Lorax y Furia de Titanes, que son las películas de... ¿Sabes que no te dije los horarios de las películas anteriores? Cosa importante. Bueno, El Artista uh-huh. la van a dar, la dan todos los días a las 20:40 horas. Bien, 8:30, 9:20. Y a las 22:40. Vale. Después a Proyecto X la van a dar a las 15 horas subtitulada y después 17 horas y 18:50. Los Juegos del Hambre, 16:50 horas y 19:20 horas. Y también 21:50 horas. Después hay una 3D justamente que se llama El Lorax, que esta es apta para todo público, también es de aventuras, que la pasan sábados, domingos y feriados a las 14:50 y después a las 16:40 el resto de los días. Bueno. Y Furia de Titanes, que también está en 3D, 18:30 horas en castellano, 20:30 horas en castellano y 22:30 horas subtitulada. Bueno, buenísimas las opciones para ir sí. al cine este fin de semana si quieren ir a Bari o a romper el huevo. Sí, mala la noticia del chocolate porque no es en Bolsón, es en Bariloche, sí. ir hasta allá. Sí, no, una cosa que sí me queda, esto es todo el cine Sunstar que está en el shopping, pero mañana uh-huh. en el espacio Inca, bien. A las 20 horas van a dar la película Violeta Parra. Ay, qué bueno. Ah, Violeta se fue a los Violeta cielos. Violeta se fue sí. a los cielos, acá la pasamos dos veces en Goga. Sí, así que bueno, la van a... Hermosa la van a... película. La pasaron ya el jueves y ahora la van a repetir mañana. Mañana, recordamos, Espacio Inca, 20 horas que funciona en la Biblioteca Sarmiento, también en el Centro Cívico. En la Biblioteca Sarmiento, y las entradas tienen un valor de 15 pesos. Perfecto. Y menores de 12 años, 10 pesos. Perfecto. Mariana, muchísimas gracias por el contacto, bueno. por toda la información de allá. Así que, bueno, la gente que está con ganas de pasear esta tarde o mañana sabe un poco también que puede ir a ver al cine o que puede hacer... acá en el domingo de Pascua. Muchas gracias, bueno, te mandamos un beso grande. Felices Pascuas. Dale, igualmente para vos y para todos. Chao, chao. Bueno. Felices Pascuas. ¿Alguien sabe qué es ¿saben qué es la Pascua? Conejitos y conejitos, huevos viste, huevos, ¿no? Easter Bunny. Viste que la gente mucho no sabe qué es la Pascua. No. Yo lo estudié en la escuela, porque me voy yo a la también, escuela pero de me monjas. Y la Pascua es el paso, en realidad, lo interpretan como el paso, ¿viste? Yo digo, más allá de lo religioso, es un feriado largo, muy tradicional, la gente aprovecha un poco si puede para pasear, otros para trabajar. Otros para hacer programas de radio sobre tal cine. Tal cual, hay poca gente que lo toma en el sentido religioso, ¿no? Pero yo me acuerdo que me lo enseñaron así, en este sentido del paso, que, bueno, un poco lo decían cuando pasaron el Mar Rojo, ¿no? Como que fue un logro, o lo que fue el paso, bueno, de la muerte a la vida, y como un cambio, como algo nuevo, ¿no? Como dejar atrás lo que ya pasó, lo que aprender del pasado, y dar ese paso, ese cambio para seguir adelante. Un poco yo siempre lo interpreté así, y bueno, en ese sentido sí, les deseo A todos felices Pascuas. Quería algo de lo que dijo Mariana. Bueno, me quiero olvidar del huevo porque lo tengo en la mente, ¿no? Sí, aparte de la foto, ¿no? Que ¿cómo se llaman los Juegos del Hambre? La actriz es la misma de The Winter's Bones, una película durísima. Y parece que se metió en otra película durísima. Muy dura, ¿eh? Una película terrible. Este reality a morir. ¿Hablamos un poquito más de Woody Allen, de alguna de las tres pelis, o vamos a la música? Pasemos música, digo yo, un ratito, dale. Bueno, vamos con You Shook Me All Night Long, de la película Corazón de Caballero, una película medieval que tenía música AC/DC de Queen, y de repente se ponían todos a bailar en las justas entre caballeros. You Shook Me All Night Long, de AC/DC. Me acuerdo de esa película. Goga Radio. Espacio publicitario. Se te moja el celular. Se te cae el celular. El número que marca no existe. RanchoNet, todo para tu celular. Servicio oficial: Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto. Celulares liberados. Créditos en el acto. Estuches, carcasas, accesorios. Internet rapidísimo. Con computadoras de última generación. Cabinas telefónicas, fotocopias, fax. RanchoNet. Todo en una esquina. V y San Martín. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay? La agenda cultural de la comarca se renueva. Cada 15 días, toda la agenda de espectáculos con información de lo que se viene. Y todos los meses, la revista con lo que pasó y el listado completo de cursos y talleres. Encontrá más información y toda la agenda actualizada en www.agendaquehay.com.ar. Agenda ¿Qué hay? Arte y cultura en la comarca andina. Búscala, es gratis. Supermercados El Chaqueño Río Negro 1 y 2 lo espera con sus ofertas semanales. Búsquelas en pleno centro del Bolsón y en Barrio Usina. Puré de tomate, 520 centímetros cúbicos, 2,90. Soda, litro y medio, 4,70. Fideos guiseros y tallarines, 3,50. Tapas de empanadas, la docena, 4,79. El Chaqueño Río Negro, el amigo de su economía. El Chaqueño Río Negro 1 y 2, Avenida San Martín 2554 y sucursal Barrio Usina. Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro, vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire, las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro, porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro, pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, wifi, delivery sin cargo. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, teléfono 4455-428. Namasté, Centro de Terapias Complementarias, Bienestar, Salud y Belleza. Cama terapéutica con rodillos de jade, Pilates Reformer, Homeopatía, Capacitaciones y Cursos. Reflexología, Centro de Terapias Complementarias, Avenida San Martín 1262, teléfono 0294-4720-310. Namasté, bienestar, salud y belleza. Hacer pese a todo. Hacer pese a todo. Hacer pese a todo, de la idea a la realización. Un seminario básico que repasa todos los inconvenientes que se suceden en el proceso de concretar una producción audiovisual. El objetivo es destrabar todo aquello que se interpone en la concreción de una idea. Buscar formas económicas e ingeniosas de plasmar ideas. Pedro Saborido, Marlene Liebendal, Jorge Daniel Arias. De la idea a la realización. Sábado 14 y domingo 15 de abril. Reserva tu lugar. Cupos limitados. Entra a www.goga.fm. Fin de espacio publicitario. Claudio. ¿Qué estábamos escuchando? Estuvimos escuchando You Shook Me All Night Long. Estás re heavy, re jodido. Re heavy hoy. No, ahí sí, sí hace rock and roll, no hace heavy. Hace esto rock and roll el bueno fuerte y el malo, ¿no? Radio Cine. pero es para buscarle una vuelta a las bandas de sonido, para que no sea siempre la banda de sonido de... ¿no? Como la otra vez que traje... música de músicos que trabajaron en películas actuando. Aparte me encantó esta porque era una película con estética, bueno, medio fantasiosa, medio medieval. Claro, porque era medieval. Le mandaban estos temas heavy. Ocurrían rock and roll. Ocurrían durante las justas de caballeros. Y hay un, creo que era un tema de Queen, ¿no? We Are the Champions, no. Uh-huh. We Will Rock We You. Will Rock You. Y hacían una coreografía, era sí, todo muy absurdo. Bueno, con Heath Ledger, que divino. Que falleció, que sí. El último guasón. El último guasón que se ganó el Oscar. Póstumo, que fue la mamá con el papá y la hermana a recibirlo. Ajá. Y por ahí anda Michelle Williams, la madre de su hijo, que ahora está haciendo una película sobre Marilyn Monroe. Vamos un poquito más con Woody Allen. Comentame hasta que un poco más hasta que logremos sí, la comunicación con Buenos Aires. No llegué a nombrar la tercera película de Woody Allen, que era Crímenes y Pecados del 89, con Martin Landau, Jerry Orbach, Mia Farrow, Woody Allen. Siempre Woody Allen hablando de estas obsesiones de él, Dios, el psicoanálisis, la muerte, el más allá. Los personajes femeninos de Woody Allen siempre reciben buenas críticas, escribe muy buenos personajes femeninos. Igual mi favorita, como dije antes, sigue siendo Ana y sus hermanas, ¿no? Con Michael Caine, Diane Weiss, Mia Farrow, Woody Allen, Anne Hershey, Max Monsydow, un elenco, Daniel Stern, que recién empezaba, después se hizo muy conocido haciendo de malo en Mi Pobre Angelito. Bueno, y estas tres hermanas, con sus historias cruzadas, Michael Caine casado con Mia Farrow, enamorado del personaje de Anne Hershey, que es una de las hermanas de Mia Farrow, lo cual lo pone en una situación bastante complicada, muy graciosa, muy profunda. Woody Allen tiene eso, ¿no? Consigue, a diferencia de las comedias de las que estuvimos hablando antes, por ejemplo, de Will Ferrell o Adam Sandler, que siempre termina citado en este programa por mí, eran comedias con profundidad, ¿no? Ana y sus hermanas, no sé, es un director complicado de no se deja encasillar muy, muy bien, ¿no? Uh-huh. Lo que tiene Woody Allen, que, bueno, vos viste películas de él, los títulos siempre son letras blancas de una tipografía siempre igual, sobre fondo negro, utiliza siempre música de jazz antiguo, trabaja siempre con los mismos colaboradores. El productor Roland Hoffe lo produce desde prácticamente siempre. Bueno, Ana y sus hermanas, me fui de tema. Woody Allen casado con Mia Farrow, separado de Mia Farrow, tiene hijos mellizos con ella, pero de su amigo, ¿no? Por inseminación artificial, porque él aparentemente era infértil, que tiene una escena muy graciosa cuando salen del médico, que Mia Farrow le pregunta, ¿pero habrá sido por exceso de masturbación? Y le dice, mirá, mis gustos privados no son de tu incumbencia, ¿no? Siempre conflictuado. En algún momento, después de separado de Mia Farrow le arregla que salga con Diane Weiss, que es una cocainómana perdida, que no, una bola sin manija. Él la lleva a ver jazz antiguo, ella se aburre, ella lo lleva a ver punk, él se vuelve loco, dice esto, y yo pensé que nos iban a tomar de rehenes. Y terminan la cita y totalmente disgustados el uno con el otro. Bueno, el personaje de Michael Caine tiene una escena comiquísima. Anne Hershey, la hermana de Mia Farrow, está en pareja con Max Monsydow, que le lleva, yo creo que en ese momento le llevaría unos 30 años de edad, sí, por lo menos. Es del año 86 la película, por ahí un poco menos. Y él está enamoradísimo y le empieza a tirar onda, le regala libros de poesía, es muy literaria la película, por esto que viste, esto que comentábamos de la universidad, del traductorado, del guión. Uh-huh. Y le regala unos libros de poesía donde le dice, bueno, lee la poesía en la página 113, y es alevoso que se le está tirando y ella duda. Y en un momento él lleva a un cliente suyo, contador, a verlo a Max Monsydow para comprar unas pinturas. Y está ahí tratando de contenerse, ¿no? Siempre los personajes de Woody Allen se escucha lo que piensan, ¿no? En esta película. Y está diciendo, bueno, contenete. Y cuando ella llega, la agarra, la besa, ahí en el medio dice, no aguanto más. Aparecen el marido y el músico de rock, que es el cliente de Michael Caine. Y bueno, queda ahí. Que después termina teniendo un amorío con la hermana de Mia Farrow. Sigue casado con Mia Farrow. La tercera hermana empieza a escribir una película para televisión, creo que es, que se basa en la vida de Mia Farrow, porque la otra hermana le va contando cosas que Michael Caine le cuenta en la intimidad de ella, ¿no? Una mezcolanza. ¿Qué fue lo revolucionario, lo loco de esta película? ¿Por qué te impactó a vos más que otras? La verdad que no podría, no sé. ¿Qué otras de Woody Allen? Qué pregunta interesante. Me parece que mezcla todo, que mezcla todo esto del drama, la comedia. Bah, ¿cómo es la vida, no? Porque la vida no puede ser todo comedia ni puede ser todo drama, aunque la tele lo plantea así, ¿no? Y que nos malacostumbremos a eso. Me gusta mucho, me gusta cómo está escrita, me gustan las líneas de Woody Allen, que siempre baja línea. Termina la película diciendo, el corazón es un músculo muy elástico, porque termina casado con Diane Weiss, con la otra hermana de Mia Farrow, que le termina diciendo, estoy embarazada. Sí, un poco reproduce todas estas historias de parejas, ¿no? Tejes y manejes, idas y venidas. Como son las cosas, en realidad. Y las últimas también un poco van así, ¿no? Porque tanto la de Vicky, Cristina Barcelona, con todas estas relaciones locas entre los personajes, la última, la de Medianoche en París. Sí, Vicky y Cristina Barcelona a mí me gustó, pero me decepcionó al final, porque estas turistas americanas, que son Scarlett Johansson y la otra chica, no me acuerdo cómo se llama, que Scarlett Johansson termina viviendo en un trío con Penélope Cruz y Javier Bardem. Sí. Hay que vivir en ese trío, ¿no? Que ellos terminaron siendo pareja, no sé si a partir de esta película, puede Javier ser. Bardem y Penélope Cruz. Y, pero estas turistas americanas que van a España y experimentan todo esto, la otra que se está por casar, que también tiene una oferta, se terminan volviendo a Estados Unidos como diciendo, como bueno, si hicimos esta, pero no, volvamos y seamos sociales, lo que claro. Siempre. Bueno, pero me gustan estas tramas, lo mismo que Match Point, ¿no? Toda esa Match trama Point, loca. Match Point, en Match Point, a mí te digo que Match Point, yo sé que hay gente que no le gustó, pero fue una de las películas de Woody Allen que más me gustó. Es dura, ¿eh? Dura, ese personaje. Sí. Feynman, José Pablo Feynman, en el libro este Siempre Tendemos París, que no es un libro de cine porque él lo subtitula El cine y la condición humana, o sea, la elogia mucho Match Point. Es más, de los 15 o 16 capítulos del libro hay dos dedicados a Woody Allen y en un tercero nombra alguna película de él. Y habla de esto, de Match Point, emparentada con Crímenes y Pecados, ¿no? Esta cosa de un personaje... La falta de escrúpulos total, sí, ¿no? Pero que en algún momento siente culpa, pero sí. Después sale liberado de esa culpa, como el personaje de Martin Landau, que en la etapa de Crímenes y Pecados está junto a Woody Allen, que es el que hace todo bien y pierde, y el otro que manda a matar a su amante y siente culpa y empieza, vuelve a la religiosidad, pero después cuando se libre la culpa ya está, no le importa nada, claro. Bueno, en Match Point pasa algo así, ¿no? Este hombre que está con su esposa, que es una esposa de sociedad, que tiene dinero, etcétera, etcétera, pero que está enloquecido con Scarlett Johansson, ¿no? Que se volvió el protagonista de varias películas de Woody Allen, sí. ¿No? Estuvo en Vicky, Cristina Barcelona, en Scoop. En la del Scoop, me gustó también. Y que finalmente cuando ella está embarazada, la asesina. Sí. No solo la asesina a ella, asesina a la vecina. No me acuerdo si porque la veo o porque necesita asesinarla para armar la escena del crimen. Y zafa. Terrible. Bueno, pero todo después vuelve como a la normalidad, como dijimos antes, ¿no? Como si nada hubiera sucedido. La vida es un poco así, ¿viste? Pasan las cosas, pasan los momentos. Personas. Y después, bueno, todo vuelve a su curso. Nada más que ¿no? Nosotros no andamos matando gente, ¿no? Por ahora no. Así que, bueno, escuchemos un poco más de música mientras vemos si podemos lograr la comunicación. Vamos con otra canción. We'll be right back. así suena Furioso AC/DC en la mañana de Radio Cine. ¿Qué es esto? Walk All Over You. Walk All Over You. Highway to Hell del 79, de la película, otra vez Adam Sandler, no puedo evitarlo, Niños Grandes. ¿Pero estás enamorado? No, tiene buena música en su película. Tiene buena música, es verdad. Bueno, ya estamos con Claudio Binghetti. ¿Estás ahí, Claudio? Hola. Hola, buenos días, por fin. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Todo bien, mira, acá un poco nublado, pero bien, por suerte. ¿Qué tal el fin de semana largo? Mira, bien, lástima que la ciudad esté tan contaminada. Sí, terrible, ¿no? Después de la lluvia de los otros días que fue tan... Ah, terrible. La tormenta terrible, sí. Pero hay como volando un polvo blanco, yo no sé si será la contaminación nuclear que llega acá. La lluvia ácida llegó a Buenos Aires. Pero es terrible, y la contaminación en las zonas más céntricas todavía es peor. Sí, cada vez se nota más. Yo cuando voy me doy cuenta en el momento que me falta el aire. Quedó mucha basura dando vueltas después de la tormenta, ¿no? Sí, quedaron restos de lo peor de todo es cuando vos ves la cantidad de árboles destruidos, ¿no? Sí. Con lo que cuesta recuperarlos en esa ciudad, ¿no? En la ciudad. Además, sí, porque cada árbol que acá crece en un montón de tiempo, mucho más largo que en cualquier otro lado. Sí, claro. Y una vez que desaparece, rara vez vuelve a aparecer. Aparte, igualmente hubo toda una forestación, digamos, urbana, quizás con un tipo de árboles que no eran precisamente o particularmente los ideales para la ciudad. Claro. Sí. Bueno, eso falta... también son errores de proyección, sí. De concepto, claro. Te digo que acá pasa lo mismo, porque en vez de reforestar con especies nativas, ponen pinos de rápido crecimiento para hacer negocios y se arruina la tierra, el bosque, todo. Bueno, acá en muchos lugares hay plátanos. Uh-huh. Y los plátanos son, digamos... Para ciertas zonas, como una zona urbana, son muy contaminantes porque tienen como unas pelusas. Sí, largan eso, ¿no? Yo me acuerdo. Una alergia tremenda. Sí, sí, sí. Me acuerdo los plátanos y los jacarandás, porque quedaba todo el piso también, todo feo, ¿viste? Todo pegajoso. Sí, claro, los jacarandás dan esa imagen tan bonita, pero... Después cae, ¿no? Todo... Para el concepto urbano quizás no sea el ideal, pero bueno, es lo que hay, como dicen. Sí, eso sí. Contanos, Claudio, ¿querías contarnos algo de los estrenos de esta semana? Sí, algo, mira... ¿Qué estuviste mirando? Sí, mira, en realidad hubo un par de estrenos argentinos, un uruguayo, uh-huh. Y después algunas cosas de afuera. En realidad no fue una semana muy feliz. Yo creo que hay semanas con bastante cantidad de películas y no demasiado felices a veces. A veces pasa. O sea, donde no hay quizás a lo mejor una excepción que pueda destacarse demasiado del panorama. Una comedia argentina, Extraños en la Noche, debutante en el campo de la ficción, Alejandro Montiel. Y la idea no estaba mal, es decir, hacer una película que mezcle géneros, suspenso, romance, comedia, pero el problema es cuando hay demasiada inspiración en otras obras que ya conocimos y que son realmente muy efectivas. Claro. El caso particular en este es el de Misterioso Asesinato en Manhattan, de Woody Allen. Justamente, claro, estamos hablando entonces, de Woody Allen, ¿no? Sí. Hay un problema, porque la referencia es inmediata, y por más que las mejores intenciones estén, aunque... siempre se dice que las mejores intenciones no se pueden filmar, se queda ahí como a mitad de camino. Entonces, por más que Julieta Silverberg esté muy bien, porque es muy buena actriz, Diego Torres, que está muy bien como actor, porque, es decir, para el papel que le toca componer está muy bien. Pero el problema es que el guión es muy ligerito, muy endeble, y además... ya te digo, muy referencial a la película de Woody Allen. Sí, acá la estamos viendo en Cine Freaks justamente con un puntaje de 6, que es una página que yo le confío bastante. Uh-huh. Sí, claro, y yo creo que, bueno, está bien, es un 6, está bien. O sea, no, quizás no es, tiene algunos méritos, algunos méritos extras, ¿no? Como es el diseño de arte, digamos, la película está muy bien hecha, muy prolijamente hecha, muy... Buena calidad técnica. Claro, sí, muy buena calidad técnica, es decir, hay como un esfuerzo en ese sentido, puesta las fichas en ese lugar, pero se queda ahí, ¿no? Entonces, bueno, habrá que darle... ojo, Alejandro Montiel, en compañía con Diego Schipani, había hecho un documental muy bueno que no se estrenó nunca por problemas de derechos de autor musicales, que se llama 8 semanas, uh-huh. Y todo como un backstage ficcionado, con algo de ficción, con mucha tensión, con muchos enfrentamientos, un backstage de un musical que se dio acá, que se llamaba Ella, que era sobre Rafaela Carrá y la música de Rafaela Carrá. Y era un documental excelente que se dio en un Bacici, pero justamente porque tiene tantos temas de Rafaela Carrá incluidos dentro del documental, que hay problemas para poder estrenarlo porque... ¿Por los derechos? Exactamente, por los derechos de autor de la música. Claro. Y fue ya hace 4 o 5 años, o sea que ya está tornándose casi un mito. Pero bueno, habrá que darle una segunda oportunidad a Alejandro Montiel. A Montiel. ¿Y qué más antes estuviste viendo? Y otra película argentina que se llama Nosotras sin mamá, de una directora debutante, en este caso sí debutante, María Eugenia Sueiro, sí. Que digamos como que la idea es una película como si fuese el trabajo de tesis o el trabajo final de una en una carrera de Universidad del Cine, sí. o de la ENERC, ¿no? Otros 6 le estoy viendo acá. Claro, y yo creo que es generoso. Ajá. Es decir, si se queda como un trabajo hecho dentro de un lugar donde un estudio o lo que fuera, bueno, está, digamos que es respetable. Pero de ahí a llevarlo o querer intentar, eso es muy frecuente, que muchas cosas que no deberían pasar de esos lugares donde uno habitualmente se forma, pasan y intentan trascender a la pantalla con público. Uh-huh. Ahí ya la cosa un poco se complica y bueno, me parece que hay que empezar a pensarlo de otra forma, eso, ¿no? Hay que tener un poco más cuidado, creo que me parece que hay que tener un poco más cuidado. Sí, autocrítica por ahí, ¿no? A propósito, autocrítica. Claro, poder alejarse de su obra y decir está, no está. Yo creo que eso es un problema también de esta cosa de el elitismo que se suele generar en los lugares donde uno mismo estudia, por ejemplo, sí. O en los lugares donde uno mismo trabaja finalmente. Es decir, que encerrarse en la opinión del círculo inmediato. Claro, sí. Totalmente. A propósito de tu comentario del trabajo universitario, te cuento que acá están los chicos en el estudio que ganaron el premio con el corto de Equilibrio, que tanto te gustó. Así sí, que sí. Si después, antes de despedirnos, querés charlar un poquito con ellos y si se animan, te los traigo para acá. Sí, totalmente. Bueno, porque ahí hay un caso. Ese es un caso ejemplo. Claro, que trascendió. El caso del trabajo, de ese trabajo, era un trabajo para presentar, para verlo con gente, para verlo con público. Y sí, pero yo calculo que antes de presentarlo, lo habrán visto, lo habrán pensado muy bien, lo hicieron muy bien y finalmente lo pueden mostrar. Sí. Es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de evaluación que se debería hacer cuando uno hace algo. ¿En qué medida está a nivel para presentarlo, en dónde? Para ser exhibido, ¿no? ¿Y en qué contexto? Claro, exactamente. Eso me parece que es como básico, ¿no? Como muy importante. Totalmente. Bueno, ¿y alguna otra peli que nos quiera? La uruguaya, contame del cine uruguayo, claro. Que estoy reintrigada con el cine uruguayo. Hay un periodista uruguayo que tenía un programa en Miami de cine y bueno, a raíz de eso nos conectamos por Facebook y ahora está armando un programa para televisión en Canal 5 de Uruguay, estuvimos charlando el otro día. Y le decía, viste, me mandó unos trailers de películas uruguayas que me gustaron, te digo, me engancharon. Bueno, el cine uruguayo tiene esa característica que es, no tiene una gran producción. Uh-huh. Es decir, se desarrolla en la medida que puede y siempre tiene como punta de lanzamiento principal, o sea, más allá de Montevideo mismo, Buenos Aires. Y ese es un tema que, bueno, hasta que no se despegue un poco esa idea, ¿no? Le va a costar bastante poder desarrollar con bastante independencia. Pero en el caso particular de Reus, la idea de hacer un policial marginal me pareció como interesante. Uh-huh. Es decir, algo como avanza sobre lo que en algún momento para nosotros fue Pizza, Birra, Faso. Sí. Lo que pasa es que, bueno, Pizza, Birra, Faso es una película que ya tiene, fue del año 96. Sí, ya tiene un recorrido. Es decir que desde aquel momento hasta la actualidad ha pasado mucho agua bajo el río. Y también en Latinoamérica el género también ha tenido muchos ejemplos, incluso antes del 96. Sí. Yo calculo que habrá sido en el 88, en el 89, Pillote, de Babenco, sí, era una película que también mostraba dentro de un ámbito marginal cierta cuestión así de enfrentamientos y violencia, etcétera. Hay mucha agua que pasó abajo del puente ya. Uh-huh. Y es difícil, o es un desafío muy grande, poder competir con semejantes... Antecedentes, claro. Entonces, digamos, como que hay que también, ahí en ese caso, hay que tener bastante cuidado. Me parece que la idea también era buena de mostrar dentro de Montevideo un barrio que sería como el equivalente del 11 de Buenos Aires, sí, un poquito más lumpen, o sea, un poquito más decadente, en donde hay enfrentamientos entre, digamos, las comunidades históricas del lugar y toda una suerte de grupos, bandas, más de lo que podríamos llamar actuales, de marginales. Sí, acá el comentario arranca justamente así. Tu barrio, ¿te gusta cómo está quedando? La frase resuena como un eco cercano y atemorizante al final de la película. Claro, ese es el punto. Y esa es una frase que en la película se dice, de pronto porque los dos grupos, digamos, los que aparentan mayor civilización y los que aparentan mayor barbarie, los dos pertenecen a ese barrio y los dos aparentemente quieren el barrio de la misma manera. Terrible. Pero cada uno con su metodología y con su forma de hacer las cosas, ninguna de las dos acertadas. Eso es lo interesante de la idea. Claudio, vos ya viste, tenemos que hablar de Kevin, ¿esa la llegaste a ver? Bueno, sí, es una película que tiene ciertas es un bajón, la película es buena. Sí, estoy interesado en, justamente la semana pasada cuando hablamos de Michael Moore, hablamos obviamente de Bowling for Columbine, y esta película como que por ahí no aborda esa masacre, digamos, pero habla de esto, ¿no? Le estuvieron comentando tema en el pupo con Seba. Ajá. Rothstein. De alguna manera habla, pero digamos que el concepto de violencia llevado a planos así de lo juvenil, de la reacción juvenil, bastante alucinada, es un tema común ya, digamos, en la historia norteamericana. Sí. O sea, cuando de vez en cuando, y además hay muchos... Pasa de vez en cuando. No pasa de vez en cuando, no pasa casi siempre. Sí. Lo que pasa es que ya los medios de comunicación ni siquiera lo informan. Ya están acostumbrados, se naturaliza, ¿viste? Exacto, hace pocos días, más de 10 días, hubo un hecho similar en Estados Unidos, que acá prácticamente no salió en ningún lado. O sea, cuando vos te ponías a ver New York Times o Washington Post en Internet, lo encontrabas como un hecho en donde hubo unos cuantos muertos y todo. Sí. Pero nosotros ni nos enteramos. Sí, tal vez por el número, ¿no? Recordemos, hace 2 años hubo un inmigrante en una universidad que mató como a 35, 33. Sí, claro. Despechado con la exnovia, ¿no? Acá no llegó a ese punto, pero yo calculo que habrá habido no menos de 6, 7 muertos. Claro. Uh-huh. Y la película, entonces, un bajón. La película acá es un bajón porque lo que te está mostrando es el costado interior, uh-huh, de una historia que tiene este desenlace. Claro, yo lo que leí en Página 12 es que no se habla del hecho en sí, sino de cómo queda la familia, ¿no? Exactamente, por eso te digo que es un bajón. Claro. Porque la película te es deprimente, es decir, no solamente por cómo queda, sino también por cómo es el contexto en donde se da ese tipo de cosas. No es que la película intente juzgar ni nada parecido, sí. Pero sí como que incluso el personaje de la madre es como que siente, es decir... Digamos, quizás ahí está el costado moral de la película, que es la que, digamos, vive como culpable por lo que ocurrió. Digamos, y eso es lo que de pronto implica que el espectador se ponga de alguna manera en el lugar de ella. Terrible, ¿no? Bueno, cambiemos de tema como hacen en los noticieros, sí, ¿viste? Porque se viene el Bafisi, ¿no? El miércoles que viene así, nos olvidamos de toda la tragedia y vamos a hablar del Bafisi. Yo acá estaba viendo justamente, el Bafisi tiene una complicación. A ver. Una cosa que es buena y que es mala. O sea, hay cosas que pueden ser, depende de cómo la mires, buenas y malas. Buena es que hay mucha cantidad de películas. Mala es que hay mucha cantidad de películas. Y entonces, el proceso de selección que uno puede hacer Fíjate que nos cuesta a los que tenemos mediano conocimiento de cine encontrar qué es lo que hay que ver. Claro. Porque son, en total, entre largometrajes y cortometrajes, 400. ¿Y vos, Claudio, qué función tenés? ¿Vas como espectador o tenés que estar mirando, programando, curando, presentando? Digamos, siempre en la medida que lo he cubierto para diferentes lugares, la idea siempre es abarcar una sección. Bien. Y dedicarme puntualmente a una sección, lo que también implica tener que renunciar a veces a otras películas que uno quisiera ver y de pronto no puede hacerlo, salvo que uno tenga 25.000 ojos y 25.000 horas por día. 25.000 años. Claro, y pueda multiplicarse, tener el don de la ubicuidad, ¿no? Estar en varios lugares al mismo tiempo y poder ver 5 películas o 6 por día, pero eso es una barbaridad, porque además uno tiene que escribir todos los días. Totalmente, no sabemos que, bueno, es inabarcable, ¿no? El mundo audiovisual como la vida. Hay como temas que lo que sí veo que... Quizás en otros fascistas también los hubo, pero me parece que ahora están bastante marcados. Uno es el tema de, sobre todo en el cine nacional, no solamente en el cine nacional, también en el extranjero también, que es el tema de la trascendencia en las etapas generacionales, por ejemplo, de la niñez a la adolescencia, uh-huh. ¿No? Temas que abarcan o películas que tienen que ver con ese tema. Tema también de la adolescencia a la adultez. Y también otro tema que también veo que está bastante mostrado es el tema de la arquitectura o de la arquitectura dentro de ciertos contextos. Uh-huh. Por ejemplo, hay una película, un largometraje acá de Jonathan Perel que se llama 17 monumentos. Uh-huh. Y es como una contemplación de 17 monumentos que se han construido a propósito del tema de la última dictadura militar. Mira. Es decir, homenajes a los desaparecidos, a los muertos, a los caídos, víctimas, etcétera. Sí. Y cómo estos monumentos pasan de proyecto a realidad y qué, digamos, qué, cómo es el espacio que ocupan, ¿no? ¿Qué forma se les ha dado? Qué bueno. O sea, una película de Jonathan Perel, repetí, 17 monumentos. 17 monumentos. Para recomendar. Y hay otro caso, esta de la competencia argentina, pero fíjate, mira, ahora estoy siendo afectado por el famoso polvo que te dije, que está flotando por todos lados. ¿No será ceniza retroactiva? No creo que sea ceniza retroactiva, creo que la ceniza sería más sana que esto todavía. Terrible. Otro, hay un documental también que es sobre un edificio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires, que es el Palacio Barolo. Ajá. Uh-huh. El documental se llama Palacio Barolo. El Palacio Barolo tiene una característica, fue construido, realmente, uh-huh. inspirado en la Divina Comedia de Dante. ¿En Buenos Aires, capital? Sí. Ajá. Ahora, ¿cómo un edificio se inspira en la Divina Comedia de Dante? Y bueno, ¿viste? Bueno, ahí está la clave de todo, ¿no? ¿Cómo son cada nivel, qué significa el infierno, cómo está representado? Y internamente es un edificio de una arquitectura... Sí, cuasi barroca, pero impresionante. Sí, y también, digamos, como que hay una incursión por ese lado, ¿no? Desde lo arquitectónico hasta lo arquitectónico, como en el caso del que te decía antes, 17 monumentos, que tiene que ver también con la historia, ¿no? Con la sociedad. Me hiciste recordar un documental que vimos en la Universidad de los Hermanos Cuey sobre un museo. También en Europa hay una visión completamente diferente de lo que es el documental tradicional, ¿no? Y cómo el rescate de la arquitectura y del lugar y de la gente transitando por el lugar desde otro punto de vista, ¿no? Te cuento que estoy acá con los chicos de la universidad, Claudio. ¿Querés uh-huh. comunicarte con ellos antes de despedirnos? Así nos queda un ratito de programa para charlar con los chicos. Sí. Ellos son Anabela Rivero y Martín Alba. Les paso los auriculares y bueno, ahora van a tener que charlar con vos. Dale. Hola, ¿cómo estás, Claudio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola. Te escuchamos el programa pasado, todo lo que hablaste de nosotros, y no habíamos podido venir. ¿Cómo es que una de las inquietudes, más que nada, es el tema de esta idea del lugar en donde de pronto por alguna modificación no crece más lo que crecía, ¿no? Está puesta un poco esa idea en el cortometraje. Sí, como, ¿te referís como a la naturaleza? Claro, exactamente, como esa todo ese discurso final del personaje de Roque, sí, cuando explica, ¿no?, el hecho de que en ese lugar, por esa intervención que hubo del hombre, modificó de una manera sustancial todo, a pesar de que pudiera no parecer que eso iba a ocurrir, ¿no? Sí, sí. Claro, y él lo que dice es que en un par de días nomás sucede eso. O sea, por eso el impacto que tiene la mano del hombre en la naturaleza. Sí, ¿qué podría pasar si de repente no ponemos super megas emprendimientos ahí arriba, que es lo que se quiere hacer en Papa de Luden, y de repente ya... ¿Qué pasaría con toda la gente abajo, sus chakras, su vida, si se contamina toda esa agua en gran escala? Como la idea de que lo mínimo puede ser máximo, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. ¿Y cómo fue la recepción de la gente en general que lo fue viendo? Porque yo lo veo por internet, pero de pronto no me imagino la gente que cuando lo ve. Y acá hicimos un par de proyecciones y... Bueno, una fue en el centro comunitario de Mallín, donde estaba la misma gente que pertenece a la Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra, y estaban muy emocionados y de ver su lugar y de ver esta problemática. Bueno, y ahora estamos con ellos tratando de armar otro proyecto también relacionado con la naturaleza y seguir con el mismo estilo. Así que ese va a ser uno más largo y esperamos tenerlo pronto más armadito también para poder contarles. Pero la gente muy muy contenta igual de que nosotros nos, como de alguna forma, nos preocupemos en contar su problemática, bueno, que también es nuestra problemática. Pero incluso ayer fuimos a la asamblea a mostrarlo, en realidad nosotros lo habíamos mostrado antes, y ayer fuimos a contarles que queríamos hacer otro proyecto, lo que decía Anabela, y estaban más emocionados todavía, más porque se habían enterado que habíamos ganado un premio. Así que estamos contentos. Y es difícil filmar en un lugar como ese con una naturaleza tan impactante sin caer en el paisajismo típico. El paisajismo típico. Claro, en el paisajismo de postal, ¿no? Y tuvimos que ir muchas veces nosotros a entrar en el ritmo ahí de la naturaleza, o sea, si bien está cerca de Bolsón Mallín, son unos kilómetros nomás, fuimos varias veces, estuvimos mucho tiempo, entramos en el ritmo, y más con el relato de Roque, ¿no? Y fue espera, encontrar los momentos, ¿no? Momentos en que daba la luz bien de un lado, del otro, y ir juntando material. Bueno. ¿El proceso cuánto duró de todo esto? Habremos estado durante un mes yendo a Mallín, así, no íbamos todos los días, ¿no?, porque no podíamos por la misma universidad, pero sí, durante un mes fuimos dos veces a la semana, más o menos. ¿Y en qué iban, Martín? Porque auto no tienen. No, bueno, íbamos como podíamos, un par de veces fuimos en colectivo, si no auto prestado, el auto de mi vieja. Sí, recordemos que el colectivo pasa en horarios muy puntuales, ¿no? Sí, no pasa claro, todo el tiempo. Mallín es parte del municipio de Bolsón, pero esos 10, 12 kilómetros por ahí es una distancia grande, Ripio. Sí, no es de fácil acceso, no es el pueblo, y con equipos, y bueno, y con este trabajo por delante, la verdad que un laburo grosso, bueno, ¿no? A dedo. Seguro. Con los equipos. Claro, ese tipo de cosas son las que se esconden detrás de muchos trabajos que cuando uno los ve dice, bueno, pero no aparecen, o sea, uno no se imagina todo el esfuerzo que significó hacer una cosa como esta, ¿no? Seguramente. Bueno, muchas gracias, Claudio. Yo quería que charles un toque con los chicos antes de la despedida, y no sé si tenés algo más para decirnos. No, que, bueno, que quien se meta en la página, quien esté, tenga la posibilidad de meterse en la página del Bafisi, trate de hacer un estudio previo, en la medida de lo posible, para poder sacar alguna conclusión. Bien. Cosa que a veces es difícil, y si no, también probar con el azar, que el azar a veces, muchas veces, nos da sorpresas buenas, ¿no? Sí, usar la intuición, ¿no? Cuando estás ahí en el festival con tanto para ver, no sabes para dónde ir, y bueno, un poco la intuición, un poco los títulos, un poco los comentarios, ahí la gente se va orientando. Te mandamos... Hay un cortometraje que yo recomiendo que lo busquen en Vimeo, que es argentino, si no lo vieron, que se llama Luminaris. Luminaris, sí, excelente. Bueno, para quien no lo vio, que va al Bafisi también en la sección de cortos argentinos. Buenísimo. Pero que lo vean porque aparte en Vimeo están una calidad hiper, puesto por los autores, así que... Y acá me apunta Anabela que nuestro profesor también mandó, Rubén Guzmán mandó un cortometraje sobre, para el Bafisi. Sobre León Ferrari, buscalo que ahí lo vas a encontrar. Y buscá Rubén Guzmán, toda su filmografía y su carrera, que vas a ver que es un capo también. Lo tenemos acá de profe y fue, como yo digo siempre, el autor intelectual, un poco el motor del trabajo de los chicos, ¿no? En su cátedra de realización audiovisual 2. Sí, yo sé que sobre ese corto y sobre León Ferrari estaban preparando en Telam un despacho que seguramente estará por salir estos días. Así que saldrá en la época del Bafisi cuando se ve el corto. Buenísimo. Bueno, Claudio, un beso enorme. Te mandamos saludos todos desde acá. Muchas gracias por gracias por tus comentarios, por tu contacto. Y bueno, que termines bien tu fin de semana y nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Bueno, saludos. Saludos a todos. Chao, chao. Ese fue Claudio. Ese fue Claudio Minghetti desde Buenos Aires con los estrenos y el Bafisi que se viene. Bueno, y charlando con los chicos, que ahora sí los presentamos oficialmente. Los hicimos entrar. Hola de nuevo. Ellos son estudiantes ya en cuarto año de la licenciatura en diseño audiovisual de la Universidad de Río Negro. Yo tengo que decir, son mis compañeros, los mejores estudiantes, los artistas de primera. Ellos no quieren que lo diga, pero realmente, bueno, Anabela, artista plástica, creativa, guionista, vimos también un corto de ficción, uno de los primeros cortos que fueron seleccionados para realizar hace 2 años, y Martín, bueno, un artista digital, un capo de la informática realmente. Martín es esa persona que cualquier cosa que pasa en la clase que no funciona o que esto, que dice, toca ahí y tac, se soluciona. Es realmente, más allá de eso, bueno, la sensibilidad que tienen los dos y el trabajo que hicieron, que me gustaría que nos cuenten cómo se les ocurrió primero la idea, cómo salió de hablar de este tema. Bueno, la idea en realidad fue de Anabela. El trabajo era un trabajo individual. Puedo contarles vos la... Bueno, que tenía que ser documental para una cátedra. Y bueno, y lo principal que era que nos interese. O sea, buscar un tema que nos conmueva, que realmente podamos poner nuestro interés en él para hacerlo mejor que esté bueno. Y bueno, justo estaba sucediendo todo lo del problema del agua, que recién estaba como arrancando. Lo del proyecto inmobiliario en la Pampa de Luden, sí. Uh-huh. Y entonces, bueno... Comentamos a la audiencia, porque bueno, todo el mundo está enterado, pero puede haber alguien que no escuchó, que está viajando, paseando, sintonizando. Hay un proyecto de hacer un super barrio, digamos, en las laderas de la montaña, en la zona de Mallina Ahogado, lo cual afectaría los cursos de agua y un montón de otros impactos ambientales. Claro, en la zona de Perito Moreno, que es lo más arriba, y sería una especie equivalente a lo que pasó con el Cerro Catedral en Bariloche, ¿no? Así que es. Se construyó todo ese complejo alrededor del Cerro Catedral y los barilochenses se quedaron afuera. Uh-huh. Nada más que en este caso impacta tremendamente en todo lo que es la cuestión del agua acá en la zona. Sí, incluso en esos lugares donde está nuestra nieve pura, claro, que no deberíamos tocar ni contaminar, porque bueno, sabemos que si tocamos eso no quedan nuestras reservas de agua para el futuro. Sí, sí, sería, sí. Es algo que tendría que ser intangible. Totalmente. No tocarse. Quiero que ustedes digan qué edad tienen. Martín, ¿cuántos años tenés? 25 años. ¿Y Anabela? 22. Bueno, como verán, jóvenes artistas audiovisuales. ¿Cuándo lo hicieron? ¿Cuándo lo filmaron? El año pasado. O sea, eran más chiquitos todavía. Eran más jóvenes. Bueno, yo al principio del programa abrí diciendo que quería hablar de este corto, porque la verdad lo vi 3 veces. Lo vengo atajando hasta que ustedes llegaban. No, lo vi 3 veces porque quiero verlo. Yo voy a hablar es un desde, placer verlo. Sí, voy a hablar desde mi cosa personal, obviamente. No soy muy afecto a ciertas expresiones locales del arte, ¿no? Por esta falta de autocrítica. Entonces, bueno, me senté a verlo como pensando, bueno, voy a ver este corto, no es de acá, no es de nadie que conozca. Me encantó, lo vi en una computadora, chiquito. Ayer me tomé el trabajo de verlo en una pantalla más grande, porque influye muchísimo, de mejor definición. Y la verdad que me encantó el relato, me encantó que ustedes no están, ¿no? Siendo un documental, no está la voz de ustedes. Que muchos documentalistas, esto lo decía Claudio la semana pasada, incluso el mismo Talking Head no está, y cuando aparece, no aparece hablando, aparece haciendo sus quehaceres. Sus quehaceres cotidianos, Roque, Risa. Risa. que Claudio también lo comentó esto, ¿no? Aparece creo que a los 8 minutos, 7 minutos 50 sí, de película. Después de la mitad, sí. Aparecen 4 escenas. Mm. Y ayer le presté obviamente más atención para verlo y en estudiarlo, el corte que hacen como a los 6 minutos en el que vienen mostrando imágenes del lugar. No, del lugar no, de las plantas, de la naturaleza, del cielo, esa imagen del principio. Y a los 6 minutos aparecen los animales y el agua, ¿no? Una cosa así. Incluso en el relato de... Sí. Que está construido casi como un relato policial para mí, ¿no? Un noir, ¿no? Porque se presenta el tema y después es todo muy tranquilo y de repente él dice, y pasó esto. Claro. ¿No? Que es esto del canal cementado que por un error, según dice Roque, hay que ver cuál es el error, o si hubo error, se corta el agua 2 días y se mueren plantas y al morirse plantas se van los animales. Es toda y una se cadena. Desequilibra todo. Sí, que es como, ¿no?, una pequeña, a pequeña escala lo que podría pasar. Claro, lo que podría llegar a pasar... cuando este proyecto esté concluido, porque en realidad está aprobado. Está aprobado. Y bueno, esto que les preguntaba a Claudio, la idea y de cómo se fue construyendo el relato, ¿no? A partir de la idea original de Anabela, ¿cómo fue? ¿Te enganchaste, claro, Martín? ¿Vos pensaste más o menos lo mismo? ¿Te convocó Anabela? ¿Cómo decidieron no ¿cómo estar encararon ustedes también? Como documentalistas? ¿De qué forma mostrarlo? Rote, claro, ¿no? Exactamente. No, bueno, ella me sugirió incluirme en el proyecto y pues, en realidad desde antes ya habíamos ido a Machine a hablar con Roque, solamente había ido a acompañar como parte. ¿Cómo lo contactaron técnica a Roque? ¿Por qué Roque? Y porque se hizo en la Escuela Hogar una gran charla donde hubo varios pobladores y como que nos impactó su relato, su experiencia. Uh-huh. Es una persona que vivió ahí 70 años viviendo en Machine, sus padres. Claro, hace 50 años lo que vivía. Y como que tenía todo el conocimiento y nos pareció súper especial ir a un antiguo poblador y que nos cuente sus... Él siempre que nos contaba y todo, nos decía como que él, cuando él no esté más, quería contarle a alguien para que se sepa lo que él vivió. Entonces como dijimos, bueno, entonces lo tenemos, él tiene que ser el personaje, si él tiene esa necesidad también de contar para cuando él no esté. Qué importante todo el trabajo previo, ¿no? De contacto con el testimonio, en este caso, o de preproducción, de investigación del tema. ¿Cómo encararon toda esta parte previa del laburo? Claro, bueno, nosotros no quisimos caer con las cámaras directamente a filmarlo. Entonces, lo que hicimos fue, primero entrevista, lo grabamos audio nomás solamente. Sí, como ir a charlar y dejar. Claro, fue una charla simplemente. En base a eso armamos un pequeño guión y después tuvimos que volver a ir, grabamos de nuevo audio. No, a él no lo grabamos con la cámara para... ¿No intimidarlo? Claro, para no intimidarlo. Sí, igual aunque... también habíamos decidido como estéticamente que no lo queríamos mostrar hablando. Uh-huh. Está bueno, sí, buenísimo. Y también como trabajo de investigación sirve para no intimidar a las personas así y poder charlar, entonces más relajadamente. Muchas cosas por ahí se las repreguntamos para que nos vuelva a contar un poco más sintético, porque él por ahí se iba por las ramas, claro. Y cosas. Sí, la edición. Y le explicábamos por ahí que necesitábamos algo en particular que nos contara de nuevo y bueno, hicimos por ahí ese trabajito de no hacer retomas de filmar, sino de que nos vuelva como a contar. Claro. Más sintético, que nos por ahí buscar qué nos podía servir mejor. Y bueno, ya hablamos un poco del rodaje, nos contaron cómo se tuvieron que ir hasta allá tantas veces, ¿no? Esperando el momento, esperando la luz. Bueno, tantos detalles, ¿no? Para lograr esos encuadres tan bellos que lograron. Y bueno, todo lo que es el trabajo previo a una realización. Y yo me pregunto ahora la parte técnica, porque tiene una calidad técnica de imagen y sonido. ¿En qué mes lo filmaron? Muy especial. ¿En qué mes? Octubre, noviembre. ¿Cómo fue la postproducción? ¿Te hiciste cargo, Martín, con Anabela de la edición? ¿Tuvieron asistencia? ¿Cómo lo trabajaron? No, laburamos todo el proyecto los dos juntos. ¿Todos los dos juntos? Todo el tiempo. No una nos coproducción. En ningún momento. No, editábamos en la casa de Anabela. Y bueno, íbamos a hacer preguntas a los profesores, preguntas técnicas de sonido, por ejemplo. ¿Con qué filmaron, Martín? Con una cámara HD chiquita que es de la universidad. ¿La de la uni? ¿Y con qué editaron? ¿Con el Premiere? Con Premiere y con Audition, sí. New After, pero todo de Adobe. Muy bueno. ¿Y cómo fue? ¿Muy muy arduo, mucho tiempo de postpro o más o menos la llevaron? Porque sabemos que es una etapa dura la postproducción. Y como un mes igual estuvimos trabajándolo. Se nota. De varios y ahí jornadas. Sí, todos los días, ¿no? Un poquito. Sí, o por ahí nos juntábamos días largos. ¿Jornadas de cuánto? A ver, digan, porque la gente no sabe de cuánto las jornadas. No sé, 6, 8 horas. Recordemos mínimo, que el corto dura 13 minutos, 40. 13:40. Y para eso estuvieron un mes juntándose. Yendo sí, un de mes. Sí, sí, yo sí, quiero sí, destacar esto también por la carrera, ¿viste? Porque por ahí dicen, los chicos están filmando, se lo ve como sí, que están pelotudeando, sí, digamos. Sí, ¿de qué vas a trabajar? Claro, y realmente pregunta, yo sí, que sí, los vi crecer, ay, porque en realidad Martín fue, ¿viste?, mi alumno que en primer año, en segundo año, me parece, sí, ¿no? Primero, segundo año, bueno, un sol como ahora, y Anabela, que te vi llegar con 18 años, 19 años recién cumplidos a primer año, ¿de dónde? Recordame tu pueblo. De Rojas, y realmente ver, bueno, el nivel académico que tienen, con los chicos que son y haber crecido en el interior y el acceso que han tenido a la filmografía o a lo que es la realización audiovisual de motu propio, bueno, y a través de la universidad, ¿no? Y realmente la calidad artística que tienen los dos y la calidad como estudiantes, la calidad humana, no lo digo para adularlos, sino porque los conozco de verdad y lo digo de corazón. Y esto me parece que es destacable en todos los alumnos que están recorriendo esta carrera y cómo vincular también con lo social, con lo ambiental, que no es simplemente por ahí divertirse haciendo ficciones, que también me parece más que positivo porque es muy necesario el entretenimiento y la fantasía, pero en estos trabajos documentales y en estas propuestas se ve realmente el fondo, ¿no? Lo que hay detrás de todo esto, sí, el laburo. Nosotros decidimos comprometernos socialmente de alguna forma, como que apoya esta especie de militancia también por un derecho. Sí, igual el documental no es militante, aunque no, milita, ¿no? Que porque hay, es como más reflexivo, claro, contemplativo. Porque los documentales militantes sí, a veces producen rechazo en claro, cierto público. Es un poema audiovisual. Sí, hay la palabra digo, militante. ¿No? Claro, pero en general, en todas las cuestiones, no solo en una cuestión política. Sí, no tiene un fondo, ¿no?, político o no tiene una cara política, realmente. Claro, es pero algo de como hecho dice, se mete con el agua, sí, o sea, un pero tema absolutamente político, porque el proyecto de Pampa de Luden fue aprobado por nuestro Consejo Deliberante. Así entonces, es. ¿Qué onda? Y ¿no?, como dice Anabela, ¿no?, reflexivo y claro, contemplativo. Es una obra realmente para contemplar y para embelezarse. Es un documental súper original para mí, ¿no? Vamos a contarles a todos que lo pueden bajar, lo pueden encontrar en YouTube porque tiene cada vez más visitas. Vamos a realizar una proyección seguramente para ver este corto y otros trabajos de la universidad prontamente. Lo pueden buscar en YouTube como Equilibrio. UNRN. Espacio Equilibrio. Exactamente. Así está, exactamente. UNRN Espacio Equilibrio. Y si no, entren a la página de Goga, que de paso ven la página que está cada día más linda y que fue instantáneo subir el video cuando, bueno, supieron sí, de ver, del y premio y de que era. En Facebook, ¿qué es lo que uno puede hacer, ¿no? Al toque. Entras ahí a Goga, vas a videos, que es un link nuevo que tiene, y allí está el video de los chicos y dos o tres más muy lindos para ver. Y quería también preguntarles, antes de despedirnos, que vamos llegando al cierre del programa, ¿cómo fue el tema de participar en el concurso sí, de la UBA? ¿Cómo se enteraron? ¿Quién, o si les dijo Rubén, o cómo ustedes tuvieron esta inquietud y cómo llegaron con el trabajo hasta allá? Sí, el profesor que nos venía diciendo hace rato que presentemos desde que empezamos más o menos, es Hernán Andrade, el coordinador bien, de la carrera ahora. Él nos mandó el contacto de, nos mandó el contacto de porque la UBA. El, a uno de los jurados que nos comunicamos la semana pasada, claro, también es lo bien, compañero sí, de sí, estudios, claro, amigo de él. Bueno, sí, porque el festival era sobre medio ambiente, entonces nos obligó a que lo mandemos más o menos. así que bueno, lo mandamos en... Sí, era un mes. Un no mes, sé, sí, fue... ¿En qué formato? ¿Cómo lo envían? No, en DVD lo mandamos. En DVD. No hubiese gustado mandarlo a HD, pero lo pedía en DVD. Sí, pero siempre eran los requerimientos. Sí, piden o fílmico o directamente en DVD. DVD. ¿Y en cuánto tiempo tuvieron el resultado? Y pasó un mes. Encima no nos podían contactar porque... O sea, nos llamaban por teléfono, había cambiado la característica. Ah, claro. Nos mandaban mails y llegaban a la carpeta de spam. Entonces estuvieron varios días tratando de contactarnos y no podían... Cosas de la tecnología. Sí, fue medio caótico. Consiguieron un contacto en Bariloche, claro, y de ahí nos llamaron de Bariloche por lo de Buenos Aires. Así ¿y que cómo nos enteramos fue? Un día antes entonces, de ¿ustedes de lo mandaron y se olvidaron o estaban pendientes? Muy pendientes, no, porque si no chequeaban, no, claro. No llegó nada. Pensaron, en la no pasó de la, nada, claro. El festival no aparecían no noticias, nada. Dijeron, bueno, ya fue. Dijimos, ya fue. ¿Y cómo fue cuando se enteraron? ¿Qué les pasó? No fue, nada, no sé, una emoción. Se emocionaron. ¿El premio en qué consistía? ¿El premio, premio en dinero, reconocimiento? El premio, bueno, es eran 5.000 pesos para el primer lugar, uh-huh. Una estatuilla. Un trofeito muy lindo con una flor. Sí, me dijeron que es precioso. Lo diseñó un estudiante de diseño industrial. Ajá. O sea, armaron un concurso el año anterior para hacer el trofeo. ¿Ustedes viajaron para recibir el...? No pudimos, además, porque nos avisaron el día antes. Digan bien cómo se llama el concurso, cómo se llamaba. Era el Festival de Diseño... De cine y video de la... FADU, que es Facultad de Arquitectura, claro. Diseño y Urbanismo de la UBA. Festival de Cine y Video y Diseño, perdón, de la FADU. De la FADU, claro. Y el título es El Diseño y el Medio Ambiente. Diseño y Medio Ambiente, así que encajaba justo. ¿Es la primera vez que se hace el concurso ese? No, o se viene haciendo. Cierto, el otro día dijo. Bueno, chicos, la verdad no me queda más que felicitarlos otra vez. Los quiero un montón. No sé si nos quieren decir algo más ustedes antes de despedirnos. No, por ahí contarles de este nuevo proyecto que estamos armando también para seguir mostrando lo que sucede en nuestro lugar. ¿Alguien se pueden comunicar de alguna manera con ustedes, quienes estén interesados en...? ¿Hacer algún aporte? Y estamos recopilando material de archivo que puedan llegar a tener de machine, de más fotos o, uh-huh. o filmaciones de cosas que hayan pasado, videos. Uh-huh. ¿Lo pueden acercar comunicar? A la universidad uh-huh. o si quieren uh-huh. dar tu mail? Bueno, mi mail es... alba.martin@gmail.com alba.martin@gmail. Así que si tienen algo para compartir, o lo pueden acercar, por supuesto, a la sede de la universidad o acá a Radio Cine, que bueno, se lo hacemos llegar a los una chicos. Una pregunta técnica más que me quedó. ¿Cómo decidieron no estar ustedes en la película? ¿No preguntarle en la grabación a Roque que no apareciera su voz? No sé, eso fue de entrada, o sea, no, somos lo decidimos. Además, claro. No, aparte está bien, más que nada por esto de que queríamos que sea algo contemplativo, que tenga las mínimas distracciones posibles. Buena idea. Está logrado, somos testigos de que está logrado. Estamos con Fernanda Fonchi igual. Bien. Somos tres ahora. Bueno, Fernanda, tengo que convencerla, porque así como me costó con ustedes, porque hizo en la misma materia el documental sobre la comunidad musulmana de Mallina Ahogado, que también trabajo bellísimo, que también viajó, porque bueno, la gente de Mallín lo quiso mandar a sus tierras, así que bueno, está pendiente la visita con Rubén, la gente de Mallín, y Fernanda para hablar de ese trabajo que si bien no ganó, no participó en ningún certamen, para mí junto con el de ustedes fueron realmente los dos mejores trabajos, me emocionaron muchísimo y me siento más que orgullosa de ser su compañera y de tenerlos hoy acá. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y así llegamos a las 12:59. Gracias a los chicos, gracias a Katy Bachman, nuestra estrella operando divina que nos consigue todo. Gracias por la música tan... Música tranquila, tan, folk. Tan romántica que trajiste hoy, y nos vamos, Carlos. A ir con el clásico. No lo llamamos clásicos, a Gastón. Sí, no lo llamamos. Pero lo llamamos a llamar la semana que viene. Te felicitamos, Gastón, que estuviste con Bjork. Esperemos que nos estés escuchando y te juro que te llamamos. Y estoy haciendo los cuernitos para irme. Back in Black. Back in Black, oh de my la God. Banda de sonido de School of Rock. Escuela y de rock. Iron Man. Esa bueno. me gustó. Bueno, chicos, un beso para todos, besos a los que llegan. Acá llegan los chicos productores que están resucitando después de lo que fue anoche, la noche de Casero. Sí. Los veo ahí que están saliendo de las cenizas como el ave Fénix porque tuvieron un trabajo brutal, salió un show divino. Me encantó el programa y los esperamos a todos el sábado que viene en esto que fue Radio Cine. Un programa para. Chao, chao.